Hola, hola. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, bien, acá queriendo saber, nosotros habíamos quedado la última vez que nos íbamos a volver a comunicar con ustedes para saber si había respuesta de idioma o no, y si se presentaba esta el recurso de amparo. Así que bueno, queríamos saber en qué estaba, en qué estado está la situación hoy. Bueno, nosotros hicimos el recurso de amparo, conseguimos un abogado que se llama Damián, que lo mandó Dios, porque es difícil, viste, que hoy alguien haga algo sin nada a cambio, digamos, viste. Y bueno, él se ofreció para ayudarnos, y no nos cobró nada, que realmente súper agradezco a Damián, que vive en La Plata. Él también tiene un niño con síndrome de Down, y calculo que también tendrá que ver con esta cuestión de saber lo que es, ¿no? Tener que andar a veces peleando con el mismo sistema, ¿no? Que Dios nos hace las cosas difíciles cuando ya las tenemos un poco complicadas nosotros. Así que bueno, él me llamó y se ofreció, y yo, bueno, se lo agradecí y empezó el recurso de amparo. Yo tenía miedo, no quería hacer recurso de amparo porque, no sé, yo vivo en Yoma porque me mató más medicación y todo lo demás, y es como que yo quería que ellos recapacitaran solos, ¿viste? Y Damián me decía, no les creas nada, me decía, te mienten para que no hagas nada, que no sé qué. Bueno, y siguió todo el proceso, y harás una semana me escribió él para avisarme que ya había salido el tema del recurso de amparo, que el juzgado número 18 civil de La Plata había fallado a favor nuestro, y que una vez que Dioma sea notificado, por cada día que pase que además no tenga sus terapias, va a tener que pagar una multa. Así que bueno, nada, me llamaron, él me avisó eso, y al toque me llamaron del juzgado para hacer tipo con videollamada la ratificación de mi firma, que yo le había firmado un poder a él para que pueda hacer todos los trámites y todo eso. Así que bueno, contenta por una parte, porque bueno, yo, en cuanto sea notificado, va a estar obligado a darme todas las terapias a mí. Y bueno, y por otro lado, por ahí sí es como que me da un poco bajón, ¿no? Porque, bueno, sí, tuve que recurrir a esto, ¿no? A un abogado para que hagan lo que tienen que hacer. Y mientras yo estaba sentada ahí en Yoma haciendo los trámites, vi muchas mamás haciendo lo mismo que yo, y que por ahí no tienen la suerte de tener la plata para pagar un abogado, o tener la suerte que tuve yo de que un abogado se ofrezca a hacerme recurso de amparo gratis, digamos. Y bueno, y esos chicos seguramente quedarán sin sus terapias, porque a ellos claramente no le importa nada, ¿no? No le importa el estrecho en las redes sociales, no le importa la juntada de firmas, no le importa nada. Solo le importa la plata, y la única forma es a través de un recurso de amparo, claramente. Claramente. Mayra, ¿saben cuándo va a ser notificada IOMA o les van a avisar cuando eso ya esté hecho? Y no, la verdad no, yo no sé cuándo va a estar. También seguramente me va a llamar y me va a avisar, como me estuvo diciendo en todo este tiempo, todo lo que iba haciendo. Aparte, pobre, encima que eso de que digamos, que me estaba ayudando, yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Me daba papeles y llevaba esto a Loma, qué sé yo, y una repaciencia. Y bueno, nada, supongo que van a estar en la feria de invierno, la feria judicial de invierno, así que supongo que cuando termine la feria ya vamos a ser notificados y me llamarán para darme las terapias. La verdad que estoy contenta porque él me había dicho que más o menos tardaban 20 días en responder. Cuando se me encontraban para el rápido, me decía, ¿viste? Nada, lo presenté y en 2 días me dieron la resolución. Así que bueno, el juzgado 18 también, él me dijo que tuve suerte porque es un un jugador que trabaja muy bien, así que no sé, ojalá la, o sea, en esa parte estoy re contenta. Ojalá la justicia trabajara siempre así tan rápido, y nada, re contenta por Alma porque ella lo necesita y porque quiero que ella también nada pueda desenvolverse y desarrollar sus capacidades al máximo de lo que pueda para que cuando sea una adulta pueda hacer de su vida lo que tenga ganas de hacer, ¿no? Que si tiene ganas de estudiar la carrera que la estudie, si tiene ganas de trabajar en una fábrica o una empresa que lo haga, pero que tenga las herramientas para elegir de su vida lo que quiera hacer, que tenga una vida plena. No, siempre no me quería conformar con que no se me murió y punto. Porque no me parece como desear algo muy, pues decía algo muy básico para ella. Ella se merece tener una vida plena porque la luchó para tenerla, entonces necesitaba esto para poder aprender y bueno, nada, y ahora lo va a tener, así que estoy muy contenta. Buenísimo, y es el derecho también de Almi de gozar de bueno, de buena atención médica, ¿no? Totalmente, es el derecho de Alma, es el derecho de todos también, ¿no? Y bueno, lo que te decía recién, es un poco triste saber cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea, yo estaba sentada ahí en Yoma y las chicas de Yoma le daban a las mamás que venían a pedir las mismas terapias que yo, la misma listita de números de teléfono que me había dado a mí, que no me atendía a nadie, entonces es todo como, no sé, es una hipocresía tan grande y te da bronca y te da pena porque se trata de niños y se trata de familias que quizá vienen luchando desde hace mucho tiempo con cosas más complicadas que estas terapias, pero que venimos cansados, ¿viste? Y es como que desgasta y te sentís un poco vulnerable y te baja mucho la autoestima porque uno dice no valemos nada, ¿viste? O sea, es lo que uno siente en ese momento. Claro. Hoy siento como que sí valemos, que se hizo justicia y que bueno, que fuerza para todos estos papás que están en la situación que tuve yo en algún momento y que me ven para adelante, que lo más importante es que nuestros hijos salgan adelante. Buenísimo. Sí, sin duda, a veces es difícil no pensar, ¿no?, que el sistema a veces es bastante perverso con los pacientes. Mayra, te agradecemos siempre estos minutitos que nos das para charlar, para saber de tu hija, de Alma, y bueno, y te agradecemos como siempre, sabes que los micrófonos de Latin Cunaco están abiertos para contarnos cosas lindas, cosas no tan lindas, y bueno, y para amplificar su historia, que a veces es un poquito más complicada, más divertida a veces también por ratos, porque sabemos que nada, simplemente acá ponemos los micrófonos porque, bueno, nada, ahí tiene Almi una mamá sumamente guerrera que siempre va por todo, así que te agradecemos estos minutitos. Muchísimas gracias, muchas gracias por siempre estar, como ya les dije la otra vez, siempre estuvieron desde que Alma tiene 3 años y me enteré que tenía leucemia hasta ahora que pasa esto, y la verdad es que uno se siente bien mucho porque te sentís que no estás solo, que de alguna manera desde donde estén y lo poco que puedan hacer, siempre me han ayudado muchas personas, entre todas ustedes, y de verdad es como que se siente bien, se siente que uno no está solo, es como medio una caricia del corazón entre tantas cosas feas que a veces nos pasan y no hay otra cosa que pasarlas, ¿viste? A veces lo que digo yo a veces es como que hay situaciones en las que son feas, pero por más feas que sean uno tiene que hacerle frente, no hay forma de escapar, y la compañía y la solidaridad de la gente y que nos puedan ayudar desde donde pueden, nos han sentido muy bien a ambas, a mí también, porque Alma siempre entendió todo y ahora que está más grande entiende más, así que Muchas gracias. No, por favor, te mandamos un beso grande para vos y otro para Almita. Gracias.